Lo que pasa es que como era una película de niños, de pronto no era como muy... A ver. Coherente. Un poco el sentido común ahí. Sí. ¿No? O sea... Yo me comería una torta. No solo regalado, la torta. Regalado, te digo, regalado. La torta en la forma que la quieran enviar. Y más ahora que están haciendo tortas de todas las formas, ¿no? Hay tortas de papel higiénico. Yo le di a mi esposo una torta de bandeja paisa. Hay tortas de todo. A sí, ver, está bien. Mientras sea torta, que llegue lo que sea. Ah, pero la echaron por eso, no. Sí, porque no era muy coherente, bueno, ella sí. Siendo el personaje principal de una película ahora de niños. Ahora, porque lo muestran. O sea, ¿sabes? Hay cosas que no deberían mostrarse en redes. Es que ella, eso creo que fue la embarrada, ella subió esa foto. Es que entonces, es eso, sola se disparó en un ella pie. Solita se mató. Así son las cosas, ¿no? Hay cosas que se tienen que quedar acá en el interno, por eso es que solo oyen el aire. ¿Cómo es que dice Bad Bunny? Los mejores ¿qué? Lo mejor, no. No se sube. No se sube. Lo mejor, no. ¿Cómo es que? Sí, ayer estaba trendeando el video, por ahí. El conejo malo, claro. ¿No? Y no solo por eso, sino porque... ¿Que le era mediocre? Bueno, eso... como cantante... Yo creo que no hallo fallas en esa conclusión. ¿Quiénes somos nosotros? No, para pero fíjate que digo una cosa. Hay momentos de ese tipo que me parecen tan brillantes. Como artista. Hay algunos momentos en los que siento que de verdad representa una sensibilidad global muy importante. Y ayer fue uno de esos, cuando dijo una cosa como, no sé a quién le dio la entrevista. Como de cantante, que él simplemente sí, dijo, se sentaba. Yo no, sería absurdo quejarme por mi oficio de cantante cuando hay profesores ganándose una miseria. Las horas que trabajan. La conciencia social de ese man es poderosa. Sí, no está en burbuja. Que hay unos que no tienen ni idea en qué mundo existe. No, ese man tiene una conciencia social muy valiosa, me parece. Y que es consciente también que de pronto no es tan talentoso como otros artistas, ¿no? Sí. Eso también es para valorar. Mucho. Sí. Ese tipo a mí... Sí, seguramente sus managers y los personajes satánicos, que oscuros que hay detrás de su éxito, instrumentalizan todo, ¿no? O sea, cada que medio ven que el man se pronuncia alguna cosa, dicen, uff, con esto vamos a hacer mucho dinero. Este man acaba de apoyar a las comunidades LGBTQI, vamos a sacarles plata a todos estos pobres incautos. No, que esa fue su primera estrategia. Acuérdese cuando ahora, él no, empezó. Por eso te digo, es una estrategia para los que están detrás de él. ¡Claro! Pero para él es una posición real, es una posición honesta, el tipo... De verdad siente eso, ya que allá detrás gente diciendo, uy. ¿Tú te acuerdas de ese documental que hizo? De... ¿El apagón? Sí. El documental en el... Esa fue la última canción que salió de Un Verano Sin Ti, y entonces el man le prestó la plataforma a una periodista para que hiciera una denuncia sobre la gentrificación de varias personalidades e influencers y líderes de criptomoneda. Muy bueno. Y el man es muy... A mí me parece que el man ha sabido hacer absolutamente todo con su música, comercializarla, volverla global. Sí. Él, por ejemplo, y esto es opinión de Camila, no de los demás. Él, por ejemplo, como artista, no es un artista que uno diga que es esa belleza de ser humano como es de hermoso, digamos, físicamente. No, y él lo sabe. Entonces, él decidió sacarle provecho ¿a qué? A su boca. Todos sus carátulas de los CDs, de los videos, hacen énfasis en su boca. ¿No me ha fijado en eso? Sí, y mira, que también atrae también a la diversificación de géneros. Me encanta. Gran análisis. Y lo ha hecho muy bien. ¿Y por qué fue que caímos ahí? Por la torta del falo. La chicla. Una cosa llevó a la otra. Aquí está lo nuevo de Miley Cyrus. Esto se llama Easy Lover. Estas son Mañanas en la X. Easy Lover. Easy Lover. Crazy Lovers de Miley Cyrus en Mañanas de la X. Tu próxima gran aventura comienza en Curazao con más de 35 playas de aguas cristalinas, una mezcla vibrante de culturas, arquitectura colorida y gastronomía deliciosa. Cada rincón de la isla te enamora, disfruta su arte, festivales y eventos como el icónico Curazao North Sea Jazz Festival. Ya sea para descansar o explorar, Curazao te espera. Curazao, siéntelo por ti mismo. Estas son las Mañanas 103.9 FM. Padre, ¿por qué me haces esto? ¿Cómo no, sin avisarme? Déjame, ay, me preparo. ¡Qué calor! Aquí vamos, Camilista. Es nuestro momento. Muy bien. Yo me enamoré ahí de Marc Anthony. Es que Marc Anthony es uno de los grandes artistas que van con frecuencia. Como el cielo. Y tenía su pelito largo. Ahora lo prefiero con el pelo corto. Y salí hasta India con ese tabaco y no, cantando y esa espalda. No, ¿ustedes lo han visto momento en vivo? Sí. Uy, no, ¿ah? No. ¿Ah? Es alucinante ese señor. Se les está diciendo que estuvo en Curazao el año pasado, en el Festival de Jazz, en el North Sea Jazz. Como Lébano más puro. Obvio. Uy, qué gran momento. Gracias, te agradezco. Es viernes, puente. Uy, sí. Todo. Refrescamos la voz de él. Esta canción se la escribió un señor con el que hablé hace como un mes para el podcast de Canal 13 que se llama Sergio George. Así que buen señor, lo recuerdo. Qué genio de la música. Él le escribió esto y escribió, ¿sabes cuál? Ya te digo, pero... ¿De Marc Anthony? Escribió, Sergio George es el compositor principal de todas las canciones de Marc Anthony. ¿Todo? Sí. Ese loco que ahora, mira, es, ahora él hizo los arreglos. Okay, porque esta canción es de quién. Esta canción es original de quién. Exacto. ¿Vivir lo nuestro es de Manuel Alejandro? Sí. Ya te digo. Hablemos de qué íbamos a hablar, de restaurantes, sí, del mundo. Revelaron el ranking de los mejores restaurantes del mundo de 2025. Esto lo hizo The World 15 Best Restaurants 2025. Fue una premiación que se llevó a cabo este jueves en Turín, Italia. Lo importante de la noticia es que hay tres restaurantes colombianos en esta lista. Entonces está Celele de Jaime David Rodríguez en el puesto 48, El Chato de Álvaro Clavijo y Leo de Leonor Espinosa, que se ubicaron en el 54 y en el 76. ¿Han comido en esos restaurantes? En el de Leo. Yo solo en el de Leo, de ella, de Leonor. Rico. Sí. Sí, sí, sí. Muy sí, bien, sí. Perfecto. Es sí. Too fancy. Es muy fancy. Too fancy for my taste. Y es comida poquita. No, a mí no me gusta la comida poquita. Generoso, no. Nuestros corazones y nuestros estómagos son generosos. Qué tristeza cuando uno dice, uy, sí, quiero tal cosa, y le llegan a uno tres punticos así en el plato. Es que una bandeja paisa así, molecular. Molecular, tres punticos así, 78 mil y uno... No, o sea, todo bien, pero a mí la única comida que no me gusta es la poquita. Literal. Mira, tomo tu mano, buena mujer. Claro que sí. Pero bueno, entonces la buena noticia es que les he dicho, la gastronomía colombiana es de las pocas cosas que nos hacen quedar bien en el resto del mundo. Y la gastronomía colombiana me paró durísimo por ella, sí. ¿En serio? Sí, sí. Nos damos. Yo no siento que seamos tan destacados. De pronto no somos valorados, pero somos potencia en gastronomía. ¿Tú crees? Sí, claro, totalmente. Es para mí la comida más rica. ¿Sí? Sí. Uy, más que la mexicana. ¿La colombiana? Sí. No. ¿Qué? ¿Una chuletica bayuna? Ay, ¿un sancochito? Ahora te voy a decir una cosa que me explicaba Andrés Salazar. ¿Qué decía Andrés Salazar? Es que me decía, porque yo siempre he sentido la comida mexicana que son entradas, muchas entradas, pero no hay una bandeja paisa. O sea, y él me decía, lo que pasa es que la comida mexicana es para compartir. Sí. Entonces se pone y todo el mundo va cogiendo sus taquitos y va armando sus cosas. A mí me gusta, como dice Cami, potecoso, un sancocho trifásico. Pero porque eres colombiana. Sí, exacto, por eso. Entonces los no, los yo sí siento como... que nuestra gastronomía no sea tan, no es tan destacada. O sea, ¿qué? Alejandro. No. ¿Cómo así? Lo defiendo. ¿Las marranitas? Ay, o sea, rico. ¿Cómo logran ese nivel? No, todo es muy plátano hermoso. Plátano con chicharrón, eso no lo encuentras tú en ninguna otro parte. Lado. Sino, entiendo eso. En Europa es que no, unas tapitas en España y uno ahí, esos son entradas. O sea, hay cosas muy ricas en el mundo, me encanta el ramen, soy fan del ramen. No, la comida mexicana es una cosa impresionante. Sí, no estoy diciendo la peruana. Que no. Exacto, la comida también. Peruana. Pero es que lo colombiano. Yo por eso es que la ayer lo hablábamos. La paisa tiene 70 cosas. Está por eso. Bien. No, y por eso hablábamos ayer del regionalismo. Yo siento que acá no deberíamos ser tan regionalistas porque cada región tiene tantas cosas ricas por dar que antes deberíamos ser Pangea. Exacto. Gastronómicamente hablando. Sí. Rico. Pero tú no compartes un mole poblano. Un mole poblano es un plato. Un platazo. El mole es el que es café. Eso está hecho con cacao. Es una delicia. O sea, el mole es una. Es un plato. Bueno, lo que no sea es que un nos... plato de entrada. Unas puntas de cerdo al mole con cebolla cruda encima y arroz amarillo. El arroz con es muy rico. Tres tortillas recién bajadas y una plancha de hierro con sí. Vamos, completamente vamos. Picante y que te coges esa tortilla y le echas encima ese mole con cuatro cuadrados así de cerdo jugosito y te metes eso y te estalla en la cara. Uy, qué rico, ya sí, todo, exacto, también amén, hermano, recibimos sí, comida. No, pero la comida colombiana sí es buena. Sí, dale. Ay, okay. Sí. Yo no dije que fuera mala, Camila. Así comienza la desinformación en redes sociales. La división. No, pobre, este loco que te mira. Uy, no. Aquí ve. Que hasta ayer solo fui un orazán. Y hoy soy guardián de sus sueños. Yo estoy haciendo esto nomás para verlas a las dos. O sea, para mí esto es entretenimiento. Ay, aquí cerquita, tan. Uf. Yo no sé por qué no te conocí antes, Camila Opeque. Yo no entiendo qué pasó, en qué falló el universo. Ya nos conocimos. La quiero morir. Mira, es que ella es la que baila y yo soy la que canta con la orquesta en la misma fiesta. O sea, nosotras somos y nos encontramos y bailamos. Y cada una vuelve y sale a correr a su lado. Me contó Sergio George Dirty. Señor. Que escribió esta canción. Bueno, no la escribió, hizo el arreglo. Porque esta canción es original de Francis Cabrel. Sí, señor. De Francis Cabrel. Y Sergio Méndez. No, La Quiero a Morir es de Francis Cabrel. Es una canción de un francés. Sergio Vargas, es que Sergio Méndez. No, es de Sergio Vargas. Esta canción es original de Francis Cabrel. ¿Sí? Calavera. Este pelado que canta se llama Huey Dunbar. Y Sergio George se lo encontró en Nueva York. Y tenía una voz increíble, pues no sabía nada de español. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Los Latin Bros? DLG, exacto. DLG. Y entonces, Sergio George le tuvo que enseñar a cantar esta canción fonéticamente. Claro, como la Orquesta de la Luz. O sea, esto que ustedes, este man canta esto sin saber lo que está diciendo. Como en su momento también Selena Quintanilla, que no tenía nada idea de español. ¿En serio? Cállate, no sabía eso. La Orquesta de la Luz, ¿la conociste? Eran chinos, ¿cierto? Que cantaban salsa. ¿Chinos? Me muero. ¿En qué época ya te fue muestro, eso? Eso fue ya. Como entre los 80 y los 90, me acuerdo, ya te muestro. Quiero decir algo, esta canción no llegó a ser la canción de Lolita, ¿puede ser? Claro. Con Marcelo César. Y Carla Giraldo. Sí. Qué throwback acabó de llegar allá, a ese lugar. Eso nunca podría hacerse ahora. No, ya no. O Cartas de Amor, qué gran serie era Cartas de Amor. Cuando empezaban a hacer el Chiquistriquis. El Chiquistriquis. Esa canción. El Chiquistriquis. La culpa la tiene Alejandro Gary, que está cumpliendo años hoy. Digamos, ¿cómo lo vamos a decir realmente? ¿Chiquistriquis? Nada. No, nada, no le digamos nada. Delicioso. El I love you. No, nada. Sin respeto. No. El lleva y traiga. Mira, tantas cosas. Bueno, pues ahí está: restaurantes, comida, música, salsa. Y Mr. Carlos Santana con Rob Thomas en Mañana X y Smooth. Let's go, friends. forget about it, smooth. Carlos Santana, Mañanas de la X, 103.9. Con información importante para todos ustedes. ¿Ya vieron el nuevo Huawei Watch 5? Es el regalo perfecto para papá. Tiene un diseño elegante, pantalla brillante y funciones súper útiles como medición de oxígeno. Además, es compatible con Android y iOS. Y lo mejor, viene con eSIM. Así que papá podrá hacer y recibir llamadas sin sacar el celular. Si tiene un plan postpago Claro y contrata el servicio Claro Sync, tendrá 2 meses gratis para activar la eSIM en su reloj. Visita un punto de venta Claro, llama al numeral 400, no te lo pierdas. Es viernes y es viernes de crisis de edad adulta. ¿Por qué permites que eso es te pase un viernes? Ha sido una semana que pudo haber sido un correo. Sí. Y además de eso, me acerco a los 50 años. ¿Cuándo cumple 50? Cumplo 50 el 27 de julio del año que viene, 2026. Pero además... ¿Cuántos cumples este año? 49. Te quedas en esa edad, es lo que está pasando ahora, no te vayas al futuro. Exacto. Mi algoritmo entonces empieza a detectar no solamente los traqueos de las rodillas, ¿no? Empieza a darse cuenta que mis rodillas están completamente lisiadas, lesionadas. Alejandro, de verdad, que hay que darse más suavecito. Yo sé, pero el cerebro para no... Para proteger las rodillas. No, yo le dije a mi terapeuta al comienzo de la semana todo esto y me dijo... Cállese. No, me dijo, lo importante de las crisis es saber que se tienen. Okay. A reconocerlas, okay. Sí, porque hay gente que no lo sabe. Dice, por lo menos usted sabe que va camino a la muerte, que se está envejeciendo. Pero que estuvo bastante ruda la terapia. Claro, claro, con es razón. Que él la lleva al límite. Sí, no, mentira, si ella no dijo eso. Yo estoy exagerando. Pero bueno, mi algoritmo empieza a detectar estas señales de vejez prematura. Empieza a mandarme videos. Empieza a mandarme videos, por ejemplo, que dice: deja de vestirte como un adolescente. Hoy estoy vestido como un adolescente, parezco Steve Buscemi en el video de How Do You Do, Fellow Kids. Y así, si te sientes cómodo, gracias, vas a seguir usándolo. Les agradezco mucho eso. No más. Entonces, entro a YouTube por la noche y el primer video que encuentro es: todavía te vistes como una persona de 20 años y tienes 50, vuélvete serio. Y yo digo, maldita sea, tengo que empezar a vestirme de forma diferente. No. Porque... ¿Por qué qué? ¿Por qué quién? Exacto. ¿Quién? Porque la vida. No. No. ¿Cuál? ¿De quién? ¿Cuál vida? ¿Quién? Sí, tienes razón. ¿Cuál vida? Maldita ya sea. Ya se te fue. Ya no queda nada. Entonces, no, mira, es como... Y lo leía. Es como cuando alguien ponía un tweet que decía: mi abuelita de 90 años tiene antojo de comerse una pizza a las 9 de la noche, se la voy a dar. Ajá. Porque uno ya está al otro lado, entonces uno necesita darse gustos porque ya no hay tiempo. No, pero en realidad yo soy de las, la verdad, que pienso envejecer con dignidad. Ya, es ¿cómo que... ¿Cómo es envejecer con dignidad? Como yo me quiera vestir. Si yo no me quiero tapar las canas, no me las tapo. Si quiero ponerme un nuevo look, me lo pongo. Si me quiero poner un piercing a los 60, me lo pongo. Man. Esto es la juventud. No, ella tiene razón. Ella tiene razón. No, tiene razón, pero cuando llegues a los 50, no vas a pensar muy distinto. Te no va a pensar garantir. ¿Cómo qué? ¿Cómo no, porque qué mírame va a decir? A mí y tengo mi saco de Nirvana. Pero y tienes tu piercing. Dos. Y tatuada, bueno, de todos lados. Encima de eso, señor, mi algoritmo me lanza aniversarios constantes de este disco. Pero está bonito. Cumpliendo 30 años muy este bien. Disco. Tú eras un niño cuando pasó. ¿Qué? Me he sentido profundamente viejo por culpa de este aniversario. Son los 30 años de Sueño Estéreo, de Soda Estéreo. Celebrémoslo y ya, qué rico. Ay, sí. He llegado a la conclusión. Ajá. De que este es mi segundo disco favorito de la vida. Ahora que ya estoy llegando al final de mis días. Alejandro, saborea tus palabras antes de escupirlas, dice el bendito dicho. Sea el nombre del Señor. Prometo no volverlo, hermano, a decir, Diana. Muy bien, haces el favor. Qué bonito es, ¿no? Así, esto era muy bello. Charlie García le decía Ay, lo a amo, Gustavo Charlie. Cerati, el arquitecto del sonido. a sacar libro de poesía. Ah, Fito. ¿Fito va a sacar libro de poesía? Sí, porque Charles está. ¿Te imaginas ese libro lo que va a hacer? Va a ser divino. Te digo. Claro. ¿Lo vamos a dejar un poquito? 30 años, sí, claro. Gracias, no, pues, te agradezco. Ahora te voy a decir, señor. Este programa probablemente no va a quedar on demand. Ah. Porque... Espérate, 9:30, ¿no? Porque tuvimos problemillas. No, es que a veces cuando suenan dos canciones de un mismo artista, lo reconoce Mixcloud. Así es. Pues yo le quito, mira, a las 9:30 sé que le tengo que quitar ese pedacito. Mejor dicho, aprovechenlo. Este programa. Sí, más bien, porque tal vez... One of a kind. One of a kind show. En la X. Oígame, no, pero señor, venga, le comento una cosa. Claro, no, también una de las cosas que me parece a mí importante es que este disco de Soda terminó volviéndose también un unplugged. Sí. Este fue el último disco de los Soda, ¿no? Uh-huh. Sí, este señor. Disco terminó volviéndose el confort y música para volar. Uf, qué bello es. Vamos. Qué bello que fue todo ese momento, ¿no? My God, I'm so old. No más, mira, mientras tanto, no dejes tus millas en el aire. Crea tu cuenta Life Miles hoy mismo y recibe 500 millas gratis para acercarte a tu primer vuelo con millas. Viaja más con Avianca y Life Miles. Términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. Bueno, hay una canción de Kiss que se llama New York Groove. Sí. Que es la inspiración de Zoom. Sí. De Soda Stereo. Ok, eso está bueno. ¿La has oído alguna vez? Sí, señor. Yo me acuerdo. Es, a su vez, New York Groove es inspirada por una banda de psicodelia llamada Hello. Oh, bueno, a ver. Oh, esta es la versión de Kiss. Entonces Gustavo Cerati decía, yo amo esta canción. ¿Qué hacemos? Y le mandó una carta a Gene Simmons de Kiss. Y le contestó. Y le dijo, yo amo su canción y la quiero usar. Esa canción es original de Ace Frehley, no es de Gene Simmons. Pero la carta le llegó pues al dueño del aviso, que era Gene Simmons. Sí. Y entonces... le escribió, yo soy de una banda argentina que se llama Soda Stereo y adoro Kiss y me encanta esta canción y quiero saber si me presta la canción para poderla usar. Y Gene Simmons dijo, ok, ¿cuánta plata me van a pagar? Ya. No es sino, que me diga deme cuánta plata me paga y yo de una la presto. Ay, mira, perfecto. Muy bien. Tengo permiso de poner una canción de Soda al mes. Hoy, bueno, mira. Ya se acaba el mes, puedes poner la otra semana otra, que ya es un nuevo mes. 30 años de mi segundo disco de la vida. Ah, bonito. Qué cosa tan bella el sueño estéreo. Feliz cumpleaños, baby. I love you. Te amo, Gus. Aquí está Zoom Soda. Lestomania de Phoenix para la gente en TikTok. Esta es su Mañanas X. Muebles Togo, encuentras vajillas, cuatro puestos desde 169.990 pesos para disfrutar momentos en familia. Visítanos en tiendas o en togo.co. Aplican términos y condiciones. Bueno, ¿de qué era que íbamos de a hablar? De Drake. Ah, uy, mi amigo el apostador. Ha publicado sus derrotas. Boy, uf. Pero son unas derrotas que uno no se da lujo, es que no puede lado, hacer. El otro lado del juego, ¿no? Eso, y qué cosa tan brava. Ahorita nos ¿cómo es que nos bajan esta no, este esto live. Es una noticia, no tiene, ya dijimos palabras. Ya dijimos palabras, sí. Pero bueno, nada. El hombre publicó pérdidas. Perdidas porque pues todo tiene un lado, el del triunfo, busquemos palabras así, ¿verdad? El del triunfo y el de la derrota. Y en la derrota pues hay saldo negativo. Saldo negativo. Sí. Pero son saldos negativos muy fuertes de 8 millones de dólares. Ay, Dios mío. Que pierda la plata conmigo, que le voy a escribir. Decir, mira, a ti que te gusta perder, pierde tu plata. ¿Tú no has visto que hay gente que les pide plata? Yo voy redes? A ser esa persona. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Les pide plata? Escribe, hey, mándame una platica. ¿Y si lo hacen? No. No, yo no creo. Pero pues la gente dispara, Para uno ahí dejarles el Nequi. Es que exacto, yo debería hacer en estos eso. Días, en estos días me metí en Nequis a chismosear los ¿cómo se llaman? Los... a los seguidores de Westcol. Ay, los niños ratas. Se llaman así, ¿no? Y uno entiende. Sí. Y tiene todo el sentido. No, decía, Wes, Wes, manda 200 lucas que necesito pagar la pensión familiar. ¿En serio? ¿Y el man le manda? Yo no creo. ¿Que se está entrenando para solo de la velada de Ibai? No, él va a ser como... Él va a hacer como un show streaming donde los famosos y varios influencers se agarran, ¿no? Como ay, bueno. A box, pues a boxear. Pero hay... O sea, repitiendo la fórmula de Logan Paul, de Jake Paul, sí. Y, ay, no, yo estuve viendo hace poquito como cuando los pesan y toda la vaina y van y dan sus declaraciones y estaba como Gina Calderón contra Andrea Valdiri. Es como, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Cuánto les pagarán para que se vayan a dar allá? Eso una sí tiene que plata, ser una buena imagino. Plata. Yo sí, porque... Yo haría muchas cosas por plata, te digo. Ay, no, pero que me pegaran, no. ¿Tú pelearías? Yo sí me daría. ¿Sí? Uy, yo sacaría toda esa ira que está contenida en mi interior. Sí, tú tienes un... ¿Cómo se llama eso? Tú tienes un horario, unos kilitos de uranio enriquecido en tu... En tu vientre. Está ahí. Pero, ¿y si te ponen a una vieja súper gigante? Le doy igual, le doy sin piedad. Ay, o sea, no, a mí no me gusta como que me peguen. Yo no, como pega de rico. ¿Se acuerdan del Colombian Dream? Era la película. Uy, como pega de rico. No, yo no. No, depende. Pues si yo me preparo para, yo sí me paro. Hay muchas cosas que haría. Pero bueno, entonces son 8 millones de pérdidas. 8 millones de dólares en pérdidas por andar ahí apostando vainas. No, no, yo sería excelente millonaria. Yo solo estoy esperando que Dios me dé el chance para demostrarle. La verdad. Vas a ser buena. Sí, está que bien. Yo conservaría mi humildad, exacto. ¿Regalas algo? No gastaría 8 millones de dólares en juegos. ¿Los invitas a almorzar? Sí, claro. Bueno, que gracias. Sí. No, yo haría muchas cosas, de verdad. Si Dios quiere, me puede ya poner la prueba. Y voy a pasarlo. Y voy a mostrarlo. Ahí está, Alejo. Bueno, ahí está. Qué buena canción. Noticias, ¿no? Sí, aquí, claro. Claro, él es muy bueno. Pero ahí lo culpan de apropiador cultural. Pero muy bien. Por utilizar, ¿cómo se llama eso? La cultura jamaiquina. Oye, iba a ser una fe de ratas y es que la Orquesta de la Luz, gracias a nuestros usuarios, esa era japonesa. Sí, de Japón. No china, sí. Son de Japón. Sí. Increíble. Fantástico. Sí. Uf. Esta es para Alejandra en TikTok. Se llama Uptown Girl y estas son las mañanas en la X. ¿Eras de los que pensaban que el trofeo de los campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era solo para los ganadores? Gracias a Visa podrás conocerlo y tomarte una foto con él. Por compras superiores a 180 mil pesos con tarjetas Visa Bancolombia en la Feria Bazar. Asegura tus entradas, válido del 21 al 22 de junio de 2025. Aplica en términos y condiciones. Conoce más en bancol.co/feriabazar. Bancolombia, vigilado, superintendente. Tendencia financiera de Colombia. Fíjense que esta mañana yo llegué todo contento. Sí. ¿Y ya se te quitó? Ya. Ya se te quitó. Claro, estoy odiando a todo el mundo ya. Mira. O sea, este es el momento. Ya, es decir, y es curioso porque mi química cerebral. El litio. Es frágil. Es muy frágil. ¿Pero cómo? Es muy frágil. ¿Dónde? Es decir, yo estaba bien. Y yo la gente, estaba bien. Y la gente te daña. Uno arranca bien el día, pero se encuentra con gente en el camino. Que nos destruyen. No, pero mire, el día arrancó es que muy soleado, muy lindo. Y miren, ya está oscuro como tiene que ser. Pero hay que aferrarnos a las pequeñas cosas. Es ¿como viernes? ¿Cuál? Gracias, exacto. Es viernes, es un fin de semana largo y la próxima semana es corta y luego viene otro fin de semana largo. Esas son cosas de las que hay que aferrarse. Segundo, hoy es el día más feliz del año. Así ahora es. No lo siento así. Sí, aférrense a él, el Yellow Day. Por, ¿es el Yellow Day? Sí, es el Yellow Day, que es el día que se supone que la tercera semana de junio es el día donde todas las personas están muy felices, y eso lo desde hace un tiempo National Geographic decidió que se debe conmemorar el Yellow Day, y yo también estoy de acuerdo. Hoy es el día más feliz del mundo, por eso yo me levanté esta mañana, Camila. Feliz, sí. Y cuando salí y miré para el cielo, porque esa es otra cosa que estoy haciendo de un tiempo para acá. ¿Miras al cielo? Sí. ¿Haces clouding? Ah. Mira, estás haciendo meditación, mira, terapia. Clouding. Okay. Clouding, claro. Para estar contigo, amor, tú eres una bendición. Ah. Ven, hay que aferrarnos a esta clase de cosas que nos hacen felices. Ustedes me oyen, mando el tecno y todo, pero mira. Ojalá no nos despidan de esta empresa. Pero porque hoy es el día más feliz, no nos pueden despedir. Tenemos justificación, estamos usando de fondo a Marc Anthony porque es una de las figuras más importantes que han pasado por el Curazao North Sea Jazz Festival. Entonces, y Curazao North Sea Jazz Festival está aquí en Mañanas de la X. Clouding, okay. Clouding, ¿qué significa? No es de Claudia. Clouding significa ver con atención las nubes, buscarles forma, y así vas bajándole a todo lo que está pasando por tu cabeza. Es una forma de hacer terapia. Yo lo hago mucho. Yo estaba muy contento, hice clouding, miré al cielo y dije, qué hermoso día está haciendo, y de repente floreció en mí la felicidad. ¿Vio? Me vine feliz, me vine contento. Alcanzó a llegar feliz. Y llegó acá y se le dañó el día. No, aquí es. Me senté con dos compañeras maravillosas. Exacto. Dije, gracias por mis compañeras. Ay, qué lindo. Entré a TikTok, dije, puedo bloquear a todo el mundo. Ay, qué rico que tengo el control. Tengo el control. Ay, eso es tan rico. Y de repente. Valió la pena. Todo empezó como a agriarse. ¿Qué pasa? Empecé como a sentir como una griera adentro. Sí, como una griera adentro. Es hambre también. Pero la felicidad son pequeños no, momentos. Yo te digo, no, es hambre. Es hambre. Y ya. Vamos a darle comidita. Aparecieron las llaves. Alimenten al DJ. Vamos, sí. Sí, sí, sí. Está sí. Bien, es justo y necesario. Bueno, señor. ¿De qué era que íbamos a hablar? Varias cositas. Okay. La primera. Ah, bueno, el caso Baldoni y Taylor Swift. Sí, eso es. Un juez novela. De Nueva York permitió a los abogados de Justin Baldoni obtener mensajes entre Blake Lively y Taylor Swift durante el proceso de recaudación de evidencias, ya que dictaminó que eran relevantes para la batalla legal entre el cineasta y la actriz. Lo habíamos dicho, porque hace unos días, cuando negaron la demanda por 400 millones a Baldoni, dijeron, no, es un gran triunfo para Blake, ya se acabó todo. No, amigos, no se ha acabado, esto va a seguir. Segunda temporada. Y va a seguir largo esto, porque como pueden ver, están pasando, y yo sé que Taylor Swift intentó por todo lado salir de ahí. Pero la salpicaron. Uf, amiga, así que sigue esto. Vamos a ver. Ahora, si pone cada vez más chévere. ¿Será que se van a filtrar esas conversaciones? Sí, yo quiero. Ay, yo también quiero. Yo filtraría. Si a mí me dan plata, yo filtro. Taylor, de ustedes. No se va a filtrar nada. ¿Tú dices que no? ¿Van a pagar? No va a pasar. ¿Tú crees? Van a pagar, pero a Taylor no. No la van a. No la van a tocar, no la van a ensuciar. No existe. La mira, Camila, tú que has estado en conciertos de este señor, sabes que este es el momento más importante de esta canción. En vivo. Este es el momento más poderoso de esta canción. Uy, no, es que ¿qué es eso, no? ¿Qué te acuerdas de su matrimonio? No fui. ¿No me invitaron? Ah, con razón, no te vi. Ridícula. Que salió que Beckham estuvo ahí súper con esa camisa, hasta gané ese calor, y este señor derrochando sensualidad. Ay, no. En su matrimonio. ¿Sensualidad? Es que Marc Anthony. ¿Dónde? Es muy sensual. ¿Dónde? En todo. ¿Mide lado? ¿Mide 1.30 m? Todo. Es que ¿sabe qué pasa con Marc Anthony? Talento. Marc Anthony es el vivo ejemplo de que un feo con actitud es lo más peligroso del mundo. Las mujeres caemos así, mira, todo. Esos son los que nos rompe el corazón, los que nos mandan a terapia. Total. Los que no superamos nunca. Talento, talento. Eso es lo que pasa con Marc Anthony. Ustedes, no, señor, claro que sí. Me parece importante que ahondemos en esta idea del no superar nunca a alguien. Ah, no. Se pone esto denso. No. Eso sí, no. pasa eso? No. ¿De no superar a alguien? No. Sí, de... Ha llegado... Esa es otra pregunta que podríamos preguntar la semana que viene, ¿no? ¿Cuál? Ya, en instantes la formulo.